la espera, todo cambia, todo rueda y nada parece brillar. Ha pasado tanto tiempo que ya casi ni lo siento y vuelvo al mismo lugar. En Instagram y Twitter. Nos encontrás como FM Match 91.3. Tu dial. Acá nada se nos escapa. De 9 y media a 1 tenés una cita registrada. La Caja Negra en la 91.3 FM Match. Buen día gente, buen lunes para todos. Arrancamos con todo este lunes, lunes 6 de diciembre, ya a 19-20 días de la Navidad. Gente, ¿cómo están del otro lado? ¿Cómo la están pasando? ¿Cómo arrancaron este día lunes? Caluroso, pesado, húmedo, todo lo que se puede decir después de unos días con lluvia que estuvieron bastante bien hasta el día de hoy, que arrancó bastante pesado. Imagínate que a esta hora, 9 de la mañana, 38 minutos, tenemos una temperatura de 22 grados. Sí, 22 grados. Hay algunas nubecitas todavía ahí dando vueltas, como diciendo, ojo que puedo caer algunas gotitas más. La máxima para hoy va a ser de 26 grados. Tranqui, a la noche desciende, volvemos a tener una mínima de 17 grados, así que tranqui. La humedad sí está intensa, realmente intensa. Los pelos míos están como locos. Bueno, el día de hoy estoy yo sola, así que no me van a poder ver. Bien, como decía, la humedad está en 74%. Intenso. Los vientos sí desaparecieron un poco, están a 13 kilómetros por hora, muy leves del este, hasta ahora muy tranquilo. Recuerden gente que pueden comunicarse con nosotros al 11-33-29-13-49 y ahí nos dicen qué está pasando, qué sucede, cómo arrancaron este día. Nada, estamos ahí palpitando la fiesta. En estos días, ya en 6 días, no pará, el 8, en 2 días hay que armar el arbolito. ¿Ya armaron algunos el arbolito? Hay muchos que vi que sí, que ya empezaron con la decoración, con un par de cositas ahí para ir armando el ambiente navideño ya de a poquito. Pero bueno, algunos tienen como ese ritual. Una de ellas es mi mamá, precisamente, que le mandamos un saludo, seguro está escuchando del otro lado. Que el 8 de diciembre se arma el arbolito, fijo. Algunos antes, algunos después, algunos de última ya el día de Navidad. Conozco gente que ha armado el día de Navidad así como para no perder la costumbre nada más. Pero bueno, gente, así arrancamos. Recuerden que pueden encontrarnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran en Instagram, en Facebook, en Twitter y en YouTube como FM Match 91.3. Ahí nos encuentran precisamente. O escucharnos online en www.fm913max.com.ar. www.fm913max.com.ar. Ahí también lo vamos a estar acompañando hasta la 1 de la tarde. Mi nombre es Joana Coronel y así arrancamos este día pesado, intenso. Yo con el calor, ustedes saben que no me llevo muy bien.

Arrancamos el día junto a vos, estés donde estés. FM Max es tu radio. Andando fuerte, pueden jurar que no es verdad el viejo sueño de volar, pueden guardarte en una jaula. Una cita registrada. La Caja Negra en la 91.3 FM Max. Volvimos, gente. Continuamos con la información, siendo las 9 de la mañana, 55 minutos. Y en este caso tenemos que hablar que se detectó el primer caso de la variante Omicron en la Argentina. Así es, se trata de un paciente de 38 años. Que había estado en Sudáfrica por un compromiso laboral. La persona que tiene las dos dosis de la vacuna se encuentra en buen estado. El primer caso de la variante Omicron de coronavirus precisamente fue detectado en la Argentina. Un viajero procedente de Sudáfrica, informó el Ministerio de Salud este domingo por la noche precisamente. La cartera de salud agregó que el paciente está cumpliendo aislamiento desde su arribo, igual que 4 contactos estrechos, y que ninguno presenta síntomas. Así, el primer caso de Omicron entonces en el país es en una persona de 38 años, residente en la provincia de San Luis, que asistió a un evento laboral en Sudáfrica y regresó al país el 30 de noviembre precisamente. El viajero presenta esquemas completos de vacunación y antecedentes de COVID en marzo del 2021. Se realizó el test del PCR precisamente previo al viaje de regreso a la Argentina, a donde arribó vía Estados Unidos, según los protocolos establecidos, con resultados negativos, agregó la cartera de salud. Se realizó al arribo también el test de antígenos por SARS-CoV-2 en el aeropuerto internacional de Ezeiza, también con resultados negativos. Se trasladó después desde el aeropuerto a su domicilio, a la provincia de San Luis, en un auto de alquiler con un chofer. Desde su arribo se encuentra cumpliendo aislamiento. Esto lo indicaba precisamente la ministra de Salud, Carla Bisotti. El 2 de diciembre el viajero tomó conocimiento de que personas con las cuales estuvo en contacto en el evento laboral en Sudáfrica fueron diagnosticados como casos de COVID-19 positivo, motivo por el cual consulta al sistema de salud de su localidad a pesar de encontrarse asintomático, ¿no? se realiza un nuevo test de diagnóstico para SARS-CoV-2, test de antígeno y PCR, arrojando ambos resultados positivos, indicaron desde la cartelera de salud. Ante esta situación, las autoridades provinciales informan a las autoridades sanitarias nacionales y envían la muestra para su secuencia genómica en el Laboratorio Nacional de Referencia y estudian en el Laboratorio de Salud Pública de la provincia de San Luis. La muestra para la detección de la mutación, características por el PCR como tamizaje, obteniendo resultados con deleciones compatibles con la variante Omicron o Alfa. Precisamente, esto se añade en la información oficial. Finalmente, se confirma por parte del Laboratorio Nacional de Referencia el primer caso de la variante Omicron en la Argentina en un viajero procedente de Sudáfrica, precisamente. El paciente se encuentra cumpliendo el aislamiento desde su arribo a la localidad de su origen, presenta 4 contactos estrechos que se encuentran también cumpliendo aislamiento en otro domicilio, no presenta síntomas, y quienes fueron estudiados por PCR resultado hasta el momento negativo por SARS-CoV-2, todos serán testeados nuevamente al finalizar el aislamiento, precisamente. Esto también se agregaba al comunicado. Mientras tanto, la ministra Carla Bisotti había considerado inevitable que la variante Omicron se siga propagando y llegue a la Argentina y descartó que se implemente la vacunación obligatoria porque consideró que el país tiene una muy buena cobertura de vacunación. Además, Bisotti aclaró que la expectativa sobre esta nueva variante que surgió en Sudáfrica y avanza en el hemisferio norte es que aumenten los casos, pero no las hospitalizaciones y muertes, aunque consideró que se desconoce si va a llegar a desplazar a la variante dominante Delta. La clasificación tan rápida de la Organización Mundial de la Salud de esta variante como de preocupación tiene que ver con que, además de la gran cantidad de mutaciones en los datos epidemiológicos de Sudáfrica, se vio que desde la detección hubo un rápido aumento de frecuencia y reemplazo del virus circulante, que en ese momento era la variante Delta, y también un rápido aumento de casos, indicó por su parte el virólogo Humberto Debat. Debat, quien integra el proyecto argentino interinstitucional de genómicas del SARS-CoV-2 en el país, ¿no?, aseguró que hasta que no tengamos más datos de otros países, es apresurado evaluar cuánto más transmisible es que el Delta, precisamente, que era la variante más transmisible detectada hasta el momento. No obstante, en la comunidad científica están en consenso en que sería más transmisible aún. Entonces, el primer aislamiento de la nueva variante de coronavirus fue reportado el 11 de noviembre en Botswana y luego el 14 de noviembre en Sudáfrica, y alcanzando en algunas regiones al ser la variante predominante. El 26 de noviembre del 2021, la Organización Mundial de la Salud designó la variante B11529 como una variante de preocupación y denominación Omicron. De esta manera, entonces, hablábamos sobre que se detectó la primera variante de coronavirus, Omicron en este caso, en la Argentina, precisamente. Bien, nosotros hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos con mucho más La Caja Negra. Máximo Paz hasta donde estés. FM Max 91.3, tu día. We'll be right back.

no necesitas perdón, ni de dioses ni titanes, no. Este mundo se convierte en luz y los medios que...

minutos continuamos al aire de la FM 91.3 haciendo La Caja Negra. 23 grados la temperatura en estos momentos. La máxima para hoy va a ser de 27. Dentro de todo está tranqui. Si estás afuera, sí, se siente un poco más la humedad, que descendió un poco desde hoy a la mañana cuando comenzamos precisamente. De 74 bajó a 66, o sea que va relajando de a poquito, poniéndose un poco más agradable el día. Bien, nosotros continuamos con la información y en este caso a nivel nacional tenemos que hablar que el presidente firma un convenio por la zona franca de Sierra Grande precisamente. En este contexto, la actividad con la gobernadora de Río Grande, Arabella Carreras, se llevará a cabo por la tarde en la Casa Rosada, mientras el jefe de gabinete, Juan Mansur, se reunirá con el director ejecutivo del grupo, precisamente del grupo Sancor Seguros, y con el ministro de Agricultura y Ganadería y Pesca, precisamente. Bien, decíamos, el presidente Alberto Fernández firmará este día lunes, precisamente a las 5 de la tarde en la Casa de Rosada, un convenio con la gobernadora de Río Negro, Arabella Carreras, para la puesta en marcha de la zona franca en la localidad de Sierra Grande. En tanto, el jefe de gabinete Mansur, Juan Mansur estamos hablando, recibe a las 8, o sea, recibió ya al obispo castrense Monseñor Santiago Olivera, según oficializaron información desde la presidencia. Y a las 9 estaba pautado también, además, que Mansur se reúna con el director ejecutivo del grupo Sancor Seguro, Alejandro Simón, y luego también para las 9:45 alrededor también estaba pautado que tendría un encuentro con el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan Domínguez. Y a las 16, o sea, a las 4 de la tarde, el ministro coordinador recorrerá las 25 ferias internacionales del turismo de América Latina, o sea, FIT, en el predio porteño de La Rural, junto al ministro de Turismo y Deporte, Matías Lamens, y la titular de PAMI, Luana Volnovich. De esta manera, entonces, a las 5 de la tarde, el presidente se va a reunir con precisamente la gobernadora de Río Negro para la firma de convenios. Nosotros hacemos un bloque chiquitito de música y enseguida volvemos con mucho más La Caja Negra. Desde Máximo Paz hasta donde estés. Max FM 91.3 Tu Dial. Bye. son mis deseos de hoy. Y este insomnio de quién es, Luz Benito pregunta una y otra vez. Ay, ay, ay, mis deseos de hoy. Ay, ay, ay, mis deseos de hoy. Desde Máximo Paz hasta donde estés. Max FM 91.3. Tu dial. Fuerza que se necesita para no marcharse.

estará ubicado sobre la ruta 6, contará con un circuito a cielo abierto y una sala que albergará importantes obras de la pintura argentina y latinoamericana. Hace poco más de una década era un criadero de faisanes que deambulaban entre eucaliptos, ¿no?, haciendo ostentación del plumaje. Algunos pavos reales permanecían libres en el predio y en breve su reflejo tornasol se combinarán en una impactante colección de pinturas contemporáneas y un sendero de 2 kilómetros bordeando las esculturas. Arte en simbiosis con la naturaleza sería la temática precisamente. El autor de la iniciativa única en el país es Ricardo René Cadenas, médico, coleccionista de arte y presidente honorario de la Fundación Tres Pinos. Esta fundación, constituida en el 2004 con sede en el barrio porteño de La Boca, cuenta con 2 edificios propios, en el primero ubicado en Almirante Brown y funciona en el Museo Marco, precisamente inaugurado en el 2019, implantando en un edificio Art Nouveau construido en 1913 por Alfred Massu y considerado patrimonio histórico de la ciudad. Fue proyectado para albergar la colección de arte de la fundación y desarrollar programas de mecenazgo y formación artística, más que nada. A pocos metros, en la esquina de Almirante Brown y Pinzón, se encuentra también el segundo inmueble de la entidad, también de valor patrimonial, diseñado por el arquitecto italiano Francisco Terenzio Gianotti, ideólogo de la confitería El Molino. En este edificio se inaugurará próximamente el Museo de la Ilustración Gráfica, también cuyo acervo, ¿no?, está conformado por más de 10.000 originales de Dante Quintero, Landru, Quino, Mordillo y Hermenegildo, también Sabat, ¿no?, entre otros maestros del dibujo. Hace unos días se inauguró la refacción de la fachada con la presencia del ilustrador y escenógrafo Eugenio Zanetti. Zanetti, pues sí, está bien, a cargo del diseño integral, precisamente. El tercer espacio de la Fundación Tres Pinos es en el campo de Cañuelas, de 35 hectáreas, ubicado sobre la ruta 6, entre la rotonda y el parque industrial. Este predio se convertirá en el primer museo argentino de esculturas a cielo abierto y contemporáneo. En algún momento durante la pandemia, cuando estaba todo cerrado, se le ocurrió esta idea y hacer algo en el campo abierto que tienen precisamente desde hace 14 años y venían no utilizando precisamente, como solamente decían, como casa de fin de semana, explicaba precisamente el dueño Caneda, precisamente. Lo que estamos construyendo es una sala de exposición consistente en un gran galpón a 4 aguas con dinteles muy bonitos y viejas columnas. Señaló precisamente. En la colección que arribará a Cañuelas y que pertenece a la Fundación, como bien decíamos, Tres Pinos, sobresalen artistas de las dimensiones de Eduardo Siborí, Eduardo Schiaffino, Ernesto de la Carcova, Reinaldo Giudizzi y entre otros, ¿no? Antonio Berni, también referentes del grupo Esparto. Espartaco, precisamente. De esta manera, la idea es que próximamente se pueda crear este espacio, un museo de arte contemporáneo y esculturas al aire libre, precisamente, que estaría ubicado sobre la ruta 6. Como bien decíamos, contará con un circuito a cielo abierto y una sala que albergará importantes obras de las pinturas, tanto argentinas y latinoamericanas. 10:47, nosotros hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos con mucho más La Caja Negra. FM Max, desde siempre dándole voz y lugar a todos. Hay mucha gente que habla español hoy, ¿no? ¿Alguien me podría decir qué es esto que estoy bebiendo? Es algo alucinógeno. Se siente como si estuviera en un boliche en Suiza, en Zurich, lleno de gente. Muchas gracias a todos nuestros amigos latinoamericanos que nos han venido a visitar hoy acá. And we want to thanks to everyone who doesn't speak Spanish that is here listening to us. Thank you very much. Seguinos en Instagram y Twitter. Nos encontrás como FMMax 91.3. Thank you.

todo lo que pasa en el aire queda registrado. La Caja Negra. 11 de la mañana, 8 minutos, volvimos al aire de la FM 91.3 haciendo esto que hemos decidido llamar La Caja Negra. Acá al aire todo registrado. Bien, continuamos con la información y en este caso tenemos que hablar que el gobierno autorizó el uso de la vacuna monodosis Sputnik Light contra el COVID-19. Bien, las autoridades nacionales remarcaron que los estudios confirman que el inoculante es seguro y eficaz contra el COVID-19 en personas mayores de 18 años. A casi un año del inicio de la campaña de inmunización contra el coronavirus en la Argentina, el gobierno autorizó con carácter de emergencia la aplicación de la vacuna rusa Sputnik Light, la cual consta de una única dosis y sería efectiva contra la variante Omicron. La medida se anunció a través de la resolución 3451/2021, publicada en el día de hoy en el Boletín Oficial. La decisión de aprobar este inoculante, que al igual que la Sputnik V, es producido por el Instituto Gamaleya, fue afirmada por la ministra de Salud, Carla Bisotti, y se tomó de conformidad con las recomendaciones de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, o sea, la ANMAT. Las autoridades argumentaron que la Dirección de Evaluación y Registro de Medicamentos informaron que los resultados de la evaluación de la eficacia y la seguridad de este fármaco avalan que el mismo es seguro y eficaz contra el COVID-19 en personas mayores de 18 años. Además, señalaron que se ha desarrollado un sistema de vigilancia que permite detectar los eventos supuestamente atribuidos a la vacuna e inmunizaciones y realizar un correcto análisis y clasificación del mismo. Mediante esto también, asimismo, remarcaron que la ANMAT ha recibido de manera secuencial la información correspondiente según lo establecido por el procedimiento para la para la autorización de la emergencia, ¿no? En relación con el cumplimiento de los estándares requeridos por las autoridades regulatorias de las plantas elaboradas, el desarrollo y la elaboración de los productos, su certificación en el país de origen y cumplimiento de los estándares de calidad. Precisamente al respecto, precisaron que la Sputnik Light no ha presentado eventos adversos graves, ni se ha identificado diferencias significativas en la eficacia observada entre los diferentes grupos etarios que participaron en los ensayos clínicos. En ese contexto, dada la característica de los procesos de desarrollo de la vacuna, en situaciones de pandemia, en situaciones que estamos atravesados, ¿no?, se ha establecido un plan de gestión de riesgo por parte del Ministerio de Salud en su calidad de adquiriente, ¿no?, que permite el monitoreo y la recolección de información relacionada a la seguridad y eficacia del producto y el registro de posibles efectos adversos o clínicamente significativos, acorde a los establecidos en el esquema vigente. Recientemente, el Instituto Gamaleya afirmó que tanto la Sputnik V como la Light son efectivas contra la nueva variante Omicron surgida, como bien decíamos, en África y que ya está presente en varios países, incluida la Argentina, donde este domingo por la noche se registró el primer caso de una infección, de un infectado en este caso, con esta mutación del virus. El organismo ruso explicó que ambos inoculantes han demostrado ser altamente efectivos contra todas las mutaciones hasta ahora conocidas e incluso confió que no será necesario ninguna otra modificación del preparado, aunque anunció que comenzó a desarrollar la nueva versión que va a estar específicamente diseñada para combatir este linaje. En tanto, la prestigiosa revista médica The Lancet publicó un estudio científico del Centro Nacional de Investigación Epidemiológica y Microbiología Gamaleya de Moscú, en el que sostuvo que la vacuna rusa de monodosis tiene un alto perfil de seguridad y genera una fuerte respuesta inmune celular y humoral también contra el coronavirus. De acuerdo con esta investigación, el fármaco desencadenó una respuesta inmune en personas que no tenían anticuerpos, o sea, seronegativas, y en aquellas que se recuperaron de la enfermedad, o sea, seropositivas. Para llegar a esta conclusión, los expertos midieron la inmunidad humoral, específicamente del antígeno, anticuerpos, ¿no? Y la seguridad, el número de pacientes que con eventos adversos monitoreados durante todo el estudio hasta el día 42 después de la vacunación. En la resolución publicada el día de hoy, el gobierno argentino destacó que la ANMAT acredita sólida experiencia en la vigencia de la seguridad del medicamento en general y en la respuesta a vacunas, ha dispuesto un plan específico para la vigilancia. Por lo tanto, antes lo dicho, ¿no? Y teniendo en cuenta la situación actual de emergencia sanitaria, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica ha recomendado a través de su informe otorgar la autorización de emergencia de la vacuna Sputnik Light del Laboratorio Centros Nacional de Investigaciones Gamaleya de Epidemiología y Microbiología, Ministerio de Salud de la Federación Rusa, teniendo en cuenta que es una vacuna actualmente se presenta como una herramienta terapéutica segura y eficaz de acceso para que nuestro país baje la mortalidad, reduzca la morbilidad y disminuya la transmisibilidad de la enfermedad COVID-19 producida por el virus SARS-CoV-2. Precisamente de esta manera, entonces el gobierno autorizó el uso de la vacuna monodosis Sputnik Light contra el COVID-19. Recordemos, las autoridades nacionales remarcaron que los estudios confirman que el inoculante es seguro y eficaz contra el COVID-19 en personas mayores de 18 años. Pausa y enseguida volvemos con mucho más La Caja Negra. Al aire, todo registrado acá en FM Max 91.3. Un nuevo dial. 91.3 FM Max, un lugar, todas las voces.

piedras. Amanezco y anochezco señalando. Así cubro mis miserias y vergüenzas. Soy un corcho en el cornoque que se come la que se informa. Del prejuicio hago mi norma y doy lecciones de veredad. No analizo y no comprendo, pero igual hablo y ensucio el toque. Por vagancia o conveniencia y solamente al que se pueda. Mucho mejor es tirar tiros para afuera que mirarse para adentro, donde todo es una niebla. Intentando con el alba voy sintiendo excitación. ¿Quién será la nueva presa de mi lengua de botón? Involuto me defino, típico cornudo, siempre acusador. Soy el eco del sistema que al marginado condenó. Siempre grato masacrar al que no vive como yo, sin buscar en lo diverso alguna idea de valor. Señoras y señores, pertenezco al club de la primera piedra. Señalando, así cubro mis miserias y vergüenzas. Soy la cara, soy el lastre, peso muerto de la idea. Soy un frasco que no abre y dos oídos que se cierran. El enredo de mis pies me lleva siempre a ese lugar. Donde ignorando juego a ser juez. Mi mundo es la certeza, evidencia universal. Mi viveza y opinión son un dictamen de moral. Te enseño sin aprender, gritando sin escuchar. Estoy ciego por ver solamente lo que quiero demostrar. Porque son de otro color, porque son de otro país. No existe nadie mejor tras la frontera de mi nariz. Vidas ajenas, problemas de otros. Como boludos, otarios y bobos. La pasé todas, me la pasé a todas. Yo te lo explico, esto es un reto. Son todos putos y drogadictos, negros de mierda que andan robando. No me disculpo ni me arrepiento. Cambio el discurso según el viento. A quienes cargarán la cruz. Hace ya muchísimos años que nos armamos este club. Señoras y señores, pertenezco al club de las primeras piedras. Amanezco en la noche señalando. Así puro mis miserias y vergüenzas. Nuevo Dial 91.3 FM Max. Un lugar, todas las voces.

gracias, che, nos vemos. Están aseguradas y registradas. Informate y divertite en FM Max con la caja negra al aire. Todo registrado. Volvimos, gente. 11 de la mañana, 38 minutos. Continuamos al aire de la FM 91.3 haciendo la caja negra. ¿Cómo están del otro lado? Ya se acerca el mediodía. Muchas pancitas empiezan a crujir. Pero bueno, que siempre a esta hora desvariamos un poco, gente. Hablamos de comida un poco. Les recordamos que se pueden comunicar con nosotros al 11 33 29 13 49. Ahí estamos con ustedes para pedirnos música, contarnos qué está ocurriendo, por qué no, algún hecho que merezca difusión y ustedes quieren compartirlo, también por qué no. Si no, pueden encontrarnos en nuestras redes sociales, que nos encuentran en Facebook, en Instagram, en Twitter y en YouTube como FM Max 91.3 o en www.fm913max.com.ar. Ahí nos escuchan en vivo precisamente. Y en este caso que volvimos, vamos a hablar de cómo sacar el pase sanitario para aquellos que estén interesados y estén próximos también para salir del país o, por qué no, incluso a otra provincia, que se lo van a terminar pidiendo y va a ser un requisito. Precisamente cómo sacar el pase sanitario, ¿no? Se trata de una credencial digital que, como bien decía recién, permite acreditar que uno ya fue inoculado a la hora de asistir a un evento masivo o viajar. Estamos en temporada de festivales y demás, se acercan las vacaciones, algunos ya de a poco ya tienen programado fechas incluso de viaje, de salida, actividades recreativas, ¿no? Entonces esto es muy importante porque te lo van a pedir, te lo van a solicitar al momento de que salgas o ingreses a una provincia, país o demás, ¿no? Esto es importante, básicamente. El gobierno nacional lanzó un pase sanitario a través de la aplicación Mi Argentina. Se trata de una credencial digital que se muestra si una persona ya recibió la vacuna contra el coronavirus. Ahora, es muy sencillo sacarla, ¿no? La credencial ya está descargable en la aplicación, pero para eso hay que crear un usuario con la app Mi Argentina, que en la pestaña Mi Salud, precisamente. Ahí estará el certificado donde tendrá los datos de la vacuna aplicada, el lote, la dosis recibida, su correspondiente fecha y hasta el lugar en donde fue aplicada, precisamente. Para evitar trámites fraudulentos, la aplicación hace un cruce de datos automáticos con los recibos para el Registro Federal de Vacunación nominalizado del Ministerio de Salud, o sea, estamos hablando de Novimac. En la misma aplicación, los usuarios pueden además vincular su DNI, registro de conducir, seguro automotor, credencial de ART, constancia de CUIL, credencial de cannabis medicinal, cédula verde y azul, licencia náutica, licencia aeronáutica y el certificado de circulación y el certificado verano. Muy importante, gente, cuando estén planeando asistir a un evento masivo o viajar al exterior, incluso en las provincias, es importante. Recordemos que hace unos días hablamos sobre que Tucumán empezó a implementar este sistema de pase sanitario. Es una de las primeras provincias en habilitarlo, pero no quita el hecho de que algunas provincias vayan sumando este método precisamente para aquellos que vayan ingresando a dicha provincia, ¿no? Recordemos, el gobierno lanzó el pase sanitario a través de la aplicación Mi Argentina. vas a Google Play y lo descargas. Eso es para si tenés sistema Android. Lo descargas, muy sencillo. Recordemos, esto es para verificar la que ya recibió dicha persona la vacuna contra el coronavirus. Es muy necesario que crees el usuario, porque si no, no va a aparecer precisamente si te aplicaste o no la dosis. Crear un usuario en la app Mi Argentina, en la pestaña Salud, y ahí vas a ver también todos los datos de la vacuna que te aplicaste y la persona que te lo va a requerir. Va a ver dónde te aplicaste la vacuna, qué vacuna fue, el lote, las dosis recibidas y obviamente la fecha y el lugar en donde te la aplicaste precisamente. Bien, esto importante, recordemos, verano, algunos están programando ya las vacaciones y demás festivales. Vi muchas personas que están organizando también para asistir en festivales y esto va a ser requerido. 11 de la mañana, 43 minutos. Nosotros hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos con mucho más. La Caja Negra. Estás en FM Max 91.3. FM Max presenta una producción de Mujeres al Sur. Todas las voces de América Latina en un solo programa. Todos los sábados a partir de las 10 de la mañana por FM Max 91.3. RAN, tu tarde de música. Te acompaña en la vuelta a casa, mientras tomas mate o cuando haces la limpieza. Toda la música urbana del momento y la noticia del mundo artístico directo a vos. Escúchanos lunes, martes y jueves de 15 a 16 horas por FM Max 91.3. FM Max, un lugar, todas las voces. Different lives I lead, my body lives on lead. The last

Acá nada se nos escapa. De 9 y media a 1 tenés una cita registrada. La Caja Negra en la 91.3 FM Max. De la mañana, 55 minutos, volvimos al aire de la FM 91.3 haciendo La Caja Negra al aire, todo registrado. En una semana más corta, así estará el tiempo en los próximos días en la ciudad de Buenos Aires y alrededores. La semana tendrá en su mayoría días estables y con cielo algo nublado, con máximas que no superan los 28 grados. Comienza una semana más corta, bien decía, debido al feriado del 8 de diciembre. Gente ahí va preparando el arbolito, comprando adornos. Hay gente que guarda y nunca más compra adornos. Si no tiene alguna mascota que le baje el arbolito, está todo bien. Suele pasar. Bien, y el Servicio Meteorológico Nacional pronostica en la ciudad de Buenos Aires y alrededores poca lluvia, muchas nubes y algo de sol con temperaturas de templada cálida con humedad. El día de hoy, entonces, lunes, arrancó con neblinas en varias partes de la zona. Durante la madrugada, cielo parcialmente en la mañana. Y ya en la tarde llegará las lloviznas, aunque ya por la noche mermarán definitivamente y no volverán en toda la semana. Las temperaturas máximas estimadas es de 27 grados y la mínima de 21, entre 21 y 17, con vientos del sector noroeste, precisamente. Bien, para el martes, o sea el día de mañana, la inestabilidad habrá quedado atrás y el cielo estará algo nublado a lo largo de toda la jornada. Las marcas térmicas, oscilarán entre los 27 grados máximas de máxima y 19 grados como mínima en cientos de variables del sector que están rotando por el noroeste. La misma condición climática se espera para el día miércoles, feriado. Los porteños podrán gozar, nosotros también, ¿por qué no? Nuevamente el cielo estará algo nublado durante la mañana y por la tarde habrá más presencia de nubes. Se estima una máxima de 28 grados y una mínima de 20 grados con vientos del sector noroeste. El jueves, el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional prevé cielo parcialmente nublado a lo largo de toda la jornada con una máxima de 27 grados y una mínima de 20 grados. Los vientos serán del sector noroeste que rotarán al este. Mientras que el viernes será un calco de la jornada anterior en cuanto al clima se refiere, algunas nubes, cielo parcialmente nublado e idénticas temperaturas, tanto máximas como mínimas. Máxima de 20, mínima de 20, máximas de 28 y mínimas de 20 grados. Y nuevamente vientos del sector noroeste que rotarán al este. Mientras que el sábado, que se transfirió para ese día, el festival, a beneficio de la Casa de Perros Don Hugo, recordemos que a partir de las 2 de la tarde se va a estar llevando a cabo, otra vez en condiciones climáticas se mantendrá casi inalterable el cielo, nuevamente se presentará parcialmente nublado a lo largo de todo el día. Las marcas térmicas oscilarán entre los 28 de máxima y 21 grados de mínimas. El viento sudoeste de las primeras horas rotarán al sudoeste hacia el final del día. Así que recuerden, tienen una cita el sábado 11 de diciembre. Recordemos que va a estar el festival a beneficio de la Casa de los Perros Don Hugo, con entrada totalmente gratuita, libre y gratuita. Van a poder también encontrar varios stand ahí con artículos para comprar a sus mascotas, ¿por qué no? Y más todavía, mucho más, con bandas en vivo, ballet folclórico y mucho, mucho más. Así que están más que invitados. Recuerden, este sábado 11 a partir de las 2 de la tarde. Bien. Siendo las 11 de la mañana, 59 minutos, nosotros hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos con mucho más La Caja Negra. Arrancamos el día junto a vos. Estés donde estés, FM Max es tu radio. ¿Qué?

máximo pasa hasta donde estés. FM Max 91.3, tu dial. La fiebre es tan alta, la tierra está en un mes, no tengo ya ningún lugar. ¿Dónde está? Y si alguien me ve y no consigo llegar, mi corazón morirá, caerá deshecho en la negrura del sin mirar. Debo llegar, tan solo debo llegar a ti. Debo llegar hacia las manos de alguien que sepa de mi alma, que sepa de mi alma, que sepa que ya no está en mí. No, no, no, no está en mí. Desesperes, amor, estoy parado en la sentina, ya sin mirar. Debo llegar hacia las manos de alguien que sepa de mi alma, que sepa en mi alma, que sepa que ya no es. Se detectó el primer caso de la variante Omicron en la Argentina. Santoro pidió a Juntos que actúe responsablemente en el Parlamento y acompañe el acuerdo con el FMI. La vacuna contra el coronavirus Sputnik Light fue autorizada para el uso de emergencia por el Ministerio de Salud. Piden que se designe a una mujer como integrante de la Corte Suprema. En una carta al gobierno de Alberto Fernández, varias organizaciones civiles promovieron la designación de una magistrada con compromiso con los derechos humanos y perspectiva de género. Crimen de Lucas González. Para la Fiscalía, los policías actuaron como una patota de civil. Las ventas minoristas pymes crecieron un 8,9% en noviembre. Dos partidos cierran la fecha 24 de la Liga Profesional de Fútbol. Aldo Civi se mide ante Argentinos Juniors y Newell's juega ante Banfield. Más información en telam.com.ar y en nuestras redes. Arrancamos el día junto a vos, estés donde estés. FM Max es tu radio. Suelta sin pensar, o imagen suelta.

La Caja Negra, al aire, todo registrado. De lunes a viernes. 12 del mediodía, 31 minutos, continuamos al aire de la FM 91.3 haciendo La Caja Negra, al aire, todo registrado. Y en esta ocasión tenemos que hablar sobre que la Argentina será designada por unanimidad en la presidencia del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, precisamente. La votación será este lunes a las 11, fue ya en este caso, así que estaremos viendo los resultados. Nuestro país fue propuesto por todos los países de América Latina y el Caribe. Argentina se quedará por unanimidad con la presidencia del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas este lunes a las 12 de nuestro país, alrededor precisamente las 16 en Ginebra. Será la votación en la que los 47 países que integran el Consejo que puedan elegir a nuestro país, precisamente luego de que la postulación fuera hecha por las naciones de América Latina y el Caribe. El Consejo de Derechos Humanos es un organismo intergubernamental dentro del sistema de las Naciones Unidas, compuesta por 47 estados responsables de la promoción y protección de los de todos los derechos humanos en todo el mundo. Hasta el 2019 Argentina ejerció la vicepresidencia y hasta fines de este año en uno de los 8 países que representan al continente americano. Los otros son Bahamas, Uruguay, Cuba, Venezuela, Bolivia, Brasil y México. Este consejo, creado el 15 de marzo del 2006, tiene la capacidad de debatir las diversas cuestiones temáticas relativas a los derechos humanos y situaciones que requieren su atención durante todo el año. La mesa de consejo está compuesta por 5 personas, un presidente y 4 vicepresidentes que representan a los 5 grupos regionales. Esto sirve durante un periodo de un año de acuerdo con el ciclo anual del consejo. En el año 2022 le toca a América Latina ocupar la presidencia, precisamente. Aunque en un principio había cautela en la Cancillería Argentina, que conduce Santiago Cafiero, sin embargo, la votación en Suiza será por aclamación y será la primera vez que la Argentina ocupe un rol que representa un triunfo político de Alberto Fernández, quien fracasó recientemente en su intento de liderar la CELAC, Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, precisamente. Tras el desplazamiento de Felipe Solá como ministro de Relaciones Exteriores, aquella vez Solá se enteró de que lo habían desplazado de su cargo en pleno vuelo hacia México y decidió no participar de la cumbre de ese organismo, y por eso México postergó la decisión de nombrar a un nuevo titular. En Ginebra, este lunes seguirá atentamente todo el desarrollo de la sesión Federico Villegas Beltrán, embajador argentino ante los organismos internacionales. Diplomáticos de carrera, fue embajador en Mozambique durante la presidencia de Mauricio Macri y ahora, si resulta elegido, presidirá el Consejo. Villegas Beltrán, si es elegido, podrá estar más cerca de la chilena Michelle Bachelet, quien se desempeña como alta comisionada de la ONU. Uno de los objetivos del gobierno del Frente de Todos ha sido mantenerse en sintonía con las iniciativas de Bachelet. Villegas Beltrán reemplazaría en la presidencia a la fijiana Nasat Jamet Khan. Argentina, durante el gobierno de Macri en 2019, había decidido no estar en la pelea en que le permitiese seguir dentro del Consejo, donde los mandatos se extienden durante 3 años y no se permite cumplir más de 2 periodos consecutivos. Se renuevan 3 asientos cada año en forma parcial, con la asunción de Alberto Fernández, la estrategia cambio y la Argentina permanecerá junto a Honduras, Paraguay en el trienio 2022-2024 precisamente. Fue el GRULAC, un grupo internacional de 32 naciones de América Latina y el Caribe, encabezado por el senador paraguayo Blas Llano, el que propuso a la Argentina para acceder a la presidencia del Consejo en representación de la región. ¿Cómo se llegó al apoyo de Cuba, de Venezuela y Nicaragua a la postulación argentina? Porque la diplomacia argentina movió sus fichas en busca de apoyo político a través de la donación de vacunas. Varios países del Centroamérica y Caribe, por ejemplo, en los últimos días se enviaron una gran cantidad de vacunas para esos días. Lo estuvimos informando precisamente. De esta manera, entonces, la Argentina fue postulada precisamente para encabezar la presidencia del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Recordemos, la votación es hoy, se realiza entre las 11 y 12 de este día en Ginebra, que serían alrededor de las 4 de la tarde, y nuestro país fue propuesto por todos los países de América Latina y el Caribe. 12 del mediodía, 37 minutos, hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos con mucho más. La Caja Negra. Tu nuevo dial 91.3 FM Max, un lugar todas las voces. Thank you.

Seguinos en Instagram y Twitter. Nos encontrás como FMMax91.3. Máximo Paz hasta donde estés. FM Max 91.3, tu dial. Volvimos, gente, volvimos. 12 del mediodía, 52 minutos, ya en la última parte del programa, pero sin antes contarte, no nos vamos a ir, que lanzaron el programa Argentinas al Mundo para empresarias y emprendedoras. La iniciativa, que será puesta en marcha en un acto encabezado por Santiago Cafiero y Elizabeth Gómez Alcorta, promueve el liderazgo y la participación equitativa de las mujeres argentinas en los negocios internacionales a través de diferentes acciones e instrumentos, precisamente. De esta manera, el canciller Santiago Cafiero y la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, encabezarán este lunes el lanzamiento del programa Argentinas al Mundo, una iniciativa de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercios Internacional, que depende del Ministerio de Relaciones Exteriores, para que cada día sean las empresarias y emprendedoras del país que desarrollen sus negocios en los mercados internacionales y exporten su trabajo al mundo, se informó este domingo precisamente. La apertura del lanzamiento será a las 18 horas en el Salón Libertador del Palacio San Martín, a cargo de la Secretaría de Relaciones Económicas Internacionales, Cecilia Tedasca Boco, y el presidente ejecutivo Juan Usandivaras. Allí se desarrollará la mesa de diálogo con empresarias y emprendedoras argentinas que exportan, con la participación de la CEO y fundadora Yumba, Guillermina Esmoris, la gerente general y vicepresidenta de Nexo S.A., María Eugenia Gilairet, la presidenta de Trivisur S.A., Lourdes Raimondo, la fundadora y directora creativa de Matriz Design, Viviana Melamed, y la socia cofundadora y directora técnico comercial de Novachem SRL, Damaris Reynoso. La moderación de la actividad estará a cargo de la gerente de Relaciones Internacionales y responsable del programa, Rosana Fusco, precisamente. La Cancillería explicó en un comunicado que el programa Argentinas al Mundo promueve el liderazgo y la participación equitativa de las mujeres argentinas en los negocios internacionales a través de las diferentes acciones e instrumentos que implementa la AIC. Según datos publicados por el Centro de Comercio Internacional, los emprendimientos y las pymes lideradas por mujeres que exportan también tienden a ganar más, a pagar mejores salarios, a ser más productivas que aquellas que no exportan, con una tendencia a contratar más personal femenino, lo que fortalece aún más la relevancia de esta iniciativa de la Cancillería y la AIC, que serán presentadas el día de hoy. Como beneficios e incentivos, el programa ofrece entrenamiento de negocio, asistencia técnica a través del programa Desafío Exportador, información para la toma de decisiones sobre mercados internacionales, estratégicos e identificación de potenciales compradores, bonificaciones y cupos para participación en ferias y rondas de negocios. Sello en www.exportarargentina.org.ar y reconocimientos en la categoría específica Argentinas al Mundo en premio Exportar, se explicó precisamente. De esta manera, entonces, se lanzará el día de hoy a las 6 de la tarde el programa Argentinas al Mundo para empresarias y emprendedoras, la iniciativa que será puesta en marcha en un acto encabezado por Santiago Cafiero y Elizabeth Gómez Alcorta. Promueve, por un lado, el liderazgo y la participación equitativa de las argentinas en los negocios internacionales a través de diferentes acciones e instrumentos, como bien decíamos, capacitaciones, participar en distintas ferias, precisamente de relaciones internacionales. Entonces, el día de hoy, a las 6 de la tarde, se estará presentando este programa. Por nuestra parte, no nos queda más que despedirnos, agradecerle su compañía hasta ahora, ¿no? Ahora estaba viendo 26 grados la temperatura en estos momentos. Recuerden que la máxima es de 26. Llegamos a así va a estar el día, básicamente. Pero bueno, espero que hayan disfrutado del programa y nuestra compañía. Nos volvemos a encontrar mañana martes de 9:30 a 1, haciendo La Caja Negra acá por FM Max. Que tengan buen resto del día. Hasta luego. Hace ya tiempo yo te invitaba a cazar un ciervo. Después te acompañaba a buscar yuyos para tu cama. Antes